8:28 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. En la jornada de hoy ya saben que se conmemora el Día Internacional del Libro, una efeméride de la que nosotros vamos a hablarles en concreto con las iniciativas que se han preparado en la jornada de hoy en nuestra localidad para, pues precisamente, conmemorar este día. Durante esta mañana y también desde el pasado 16 de abril se están llevando a cabo diferentes actividades de cuentacuento en la biblioteca municipal, coordinadas con los diferentes centros educativos de nuestro municipio. Una actividad, en este caso, bueno, pues que llega realizada por la Asociación Caminae. Al mismo tiempo, este mismo colectivo va a desarrollar esta tarde, a partir de las 6, en el centro de la Avenida España, una iniciativa que va a comprender diferentes actividades: cuentacuentos, trueque de libros, sesiones, además, en la que, bueno, pues se van a invitar a los pequeños a participar intercambiando libros y juguetes. Una iniciativa de la que vamos a hablar durante los próximos minutos con las integrantes de Caminae, con Pepa Gómez, que ya nos acompaña. Pepa, buenas tardes. Buenas. Y también Rosa Badía. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Día del Libro, una fecha importante para conmemorar, para celebrar y para hacerlo un poco a vuestra manera, ¿no? Uh-huh. A la manera en la que trabaja la Asociación Caminae. Pues, los cuentos, pues, son principales, los cuentacuentos, uh-huh. Y pues todo lo relativo a lo que es un público principalmente infantil y juvenil, ¿no? Que es con lo que lleváis trabajando desde el pasado 16 de abril, ¿no? 16, sí. Uh-huh. Vamos a comenzar por ahí, si os parece. ¿Qué es lo que estáis haciendo en colaboración también con los diferentes centros educativos de nuestra localidad? Bueno, son unos cuentacuentos que lo llevamos realizando ya de hace 3 añitos para acá, que, bueno, la biblioteca cuenta con nosotros, nunca mejor dicho, para realizar cuentacuentos dirigidos a los colegios. Entonces son sesiones cerradas y concertadas con los colegios que van acudiendo a la biblioteca, y es una manera de fomentar también el uso de la biblioteca municipal que tiene Ubrique, que la verdad es que merece la pena ir, visitarla, y bueno, y en eso es nuestro granito de arena, a base de los cuentos, pues para apoyar ese fomento del uso de la biblioteca. Uh-huh. Es una actividad que llega, por tanto, coordinada entre la propia asociación, entre Caminae y la biblioteca municipal, ¿no? Sí. Sí, sí. La biblioteca lo va organizando y nosotros realizamos los cuentacuentos. Uh-huh. ¿Y pasan todos los centros educativos del municipio, están pasando por ahí? Se dan actualmente, ¿todo? Si mal no recuerdo, son dos sesiones por colegio. Entonces van cada colegio decide qué grupo va, ¿no? De qué edades. Sí, pero van todos los colegios. Todos, sí. Todos los colegios son. No falta ni uno. Hombre, se supone que los que tienen dos líneas, uh-huh. pues evidentemente hay que darle un poquito más. Pero normalmente el que tiene una línea, pues uno. Pero pasan todos los colegios. Uh-huh. Los centros educativos de infantil y primaria, ¿no? Ellos se ponen en contacto con Vicente, que son los interesados, uh-huh. y ya Vicente pues le programa los días. Uh-huh. ¿Qué tipo de alumnado? ¿Qué edades, ¿no? del alumnado están participando en esa actividad? Porque me decíais que corre un poco a cargo lo que es la gestión de ese alumnado que va a participar del propio centro educativo, pero también vosotros necesitáis, ¿no? Para preparar un tipo de cuento u otro, tener algún tipo de... Bueno, los cuentos se adaptan sí. un poco, el mismo cuento según vocabulario y las maneras se va adaptando a las edades. Hemos tenido desde 4 añitos hoy han venido de cuarto, de quinto y sexto también han llegado a pasar, o sea que sé que vienen de todos. Y nosotros se lo contamos a todos. O sea, tenéis preparado una serie de cuentos que se adaptan sí. al público en función de la edad, sí. ¿no? Un poco. Y incluso también una temática. Claro. Todos los años sí. Se lo dedicamos a algún autor. Sí, por ejemplo, este año a Gloria Fuerte. Este año ha tocado Gloria Fuerte, la poeta de los niños. Uh-huh. ¿Por qué habéis escogido a Gloria Fuerte? Pues la verdad es que tuvimos tiempo pensándolo y fue un poco leer, porque tenemos un libro chiquitito en el local de trabalenguas de Gloria Fuerte, sí. y ya pensamos, ¿y por qué no combinar un poco la poesía con los cuentos y hacer algo distinto, ¿no? Y lo estamos haciendo, uh-huh. y en eso estamos. ¿Y qué es lo que habéis preparado? Si podemos conocer algo, ¿no? Pues tenemos de atrezo, es realmente como si fuera un libro, van pasando distintos telones y cada telón el escenario, un poquito así entre comillas, sí, de un cuento. Y entre medio y medio pues vamos leyendo poesía. Es un poquito como si estuviéramos leyendo el cuento y las poesías y vamos combinándolo lo que es el cuento con la poesía. y en fin, un poquito con el atrezo acompañado de relacionado con el cuento, con la historia. Y terminamos regalando siempre un marcapáginas, pero este año hemos hemos decidido que le vamos a regalar marcapáginas, pero como nosotros hacemos muchas manualidades, tenemos talleres de manualidades, pues que este año ellos los hagan. ¿Durante lo que es el taller? No, ellos se los llevan, se los llevan plasmados, se les explica cómo se hace, que cada uno le dé su toque personal y llevan su marcapágina, lo hacen con los profesores o bien en su casa, evidentemente también del tiempo que tengan los, claro, el profesorado. Y por lo menos una manera también de fomentar un poquito, ¿no?, lo que es la psicomotricidad, lo que es los talleres, que la manualidad de hacer un poco todo ese trabajo. Bueno, pues trabajo para casa, que se llevan también los participantes en ese taller. ¿El público, qué tal la aceptación del público infantil? Pues de momento bien. Al principio, sobre todo por el tema de la poesía, es como que te da un poco de miedo a ver cómo lo aceptan, pero la verdad es que hasta los chiquitillos se te quedan mirando con la carita así como... Y de momento estamos teniendo muy buena sensación. Y que Gloria es fuerte. Sí, que el vocabulario a veces hay que adaptarlo un poquito porque... Sí, pero la verdad es que bien. Yo creo que está sobre todo las caritas y luego los profesores siempre se las acercan muy amables. Buenas, sí. Transmiten vibraciones muy buenas. Lo importante primero es captar la atención y que no se vaya. Ya está, ya con eso. No, las vibraciones cuando ellos están mirando son muy buenas. Además participan, preguntan y están súper callados mirando todo lo que hacemos, todo. Hombre, lo intentamos, de hecho nos vamos disfrazando entre comillas. Pasamos de cangura a pulpo y de león a abogado. Que de momento parece que bien. Cada centro educativo tiene su propia biblioteca en los colegios, ¿no? Pero sí que pues quizás no se pueda comparar con el espacio, ¿no?, que ofrece la biblioteca municipal de nuestra localidad. Es que tenemos una de las mejores, de todos los alrededores. Súper grande, Para mí. Y bueno, acercar a los pequeños precisamente a ese espacio, no solo como un lugar donde se almacenan libros, sino también como un lugar donde poder disfrutar de la lectura, donde poder, reunirse con amigos imaginarios, con esas aventuras que nos puedan estar esperando, ¿no?, a través de los textos y demás, pues es un elemento importante. Y eso es lo que pretendéis vosotros, en coordinación con la propia biblioteca, ¿no?, acercar todo ese mundo de fantasía, de imaginación, de aventura, de todas las posibilidades que nos pueden ofrecer a los más pequeños. Pues sí. Realmente es lo importante. Nosotras siempre decimos que viajamos con la maleta de los cuentos, la maleta llena de personajes que viven con nosotros en nuestro país, de la imaginación y la creatividad. Y se queda mirando la maleta como diciendo, ¿y ahí caben todos? ¿Qué guardáis realmente en la maleta, ¿no? Una maleta sin fondo. En fin. Bueno, pues eso es lo que lleváis haciendo, como decíamos, desde mediados del mes de abril. ¿Y se va a ir desarrollando hasta cuándo? ¿Cuándo concluyen esos talleres? Pues hasta mediados de mayo. Sí, no sé si hasta mediados de mayo. ¿No? Sí. Hasta mediados de mayo. Sí. ¿Toda la semana? Y todos los días. Días salteados. Esta semana es lunes, miércoles y jueves. Y la semana que viene es me parece que el lunes, martes... El jueves, la semana que viene el puente, el jueves, vamos salteando, función también un poco de los colegios, de la fecha disponible, ¿no? Unos tres días, la programación está ya prevista, son unos tres días aproximadamente en semana, ¿no? Hasta el próximo mediados de mayo, 15 de mayo, me decía, ¿no? Bueno, pues hay que dar esa actividad que, como decíamos, llega a cargo de CAMINAE. La asociación CAMINAE, que también va a asumir la actividad que se ha preparado esta tarde en el Centro de la Avenida España, en la que, se va a conmemorar la jornada de hoy, el Día Internacional del Libro. Organizar una actividad al aire libre y en la Avenida España, con todo lo que puede acarrear esto, pues tiene su riesgo. Pero vosotros estáis acostumbrados, ¿no? Esto no es nuevo tampoco. No, el ayuntamiento, quien ha colaborado y no ha cedido al fin y al cabo, el que está ahí para poder hacer la actividad, ¿no? Todo lo que vamos a necesitar, el espacio y todo lo, digamos, la infraestructura que necesitamos para realizarla y a partir de ahí anima a la gente a que vaya y que lo importante es participar y pasarlo bien. ¿Qué es lo que habéis preparado? ¿Qué vais a hacer? Pues empezaremos con un cuentacuentos sobre las 6 de la tarde, ya un poco también que veamos que hay gente, ¿no? Que están los críos. Y después del cuentacuentos, la actividad principal es el trueque, un trueque de libros y de juguetes, un intercambio. Libro por libro, juguete por juguete. A ver, explícanos esto. ¿Yo llevo un juguete y me llevo un libro o llevo un juguete y me llevo un juguete? La idea es juguete por juguete, libro por libro. O sea, la idea es un poco el, porque empezamos, la base, un poco la idea original era solamente los libros. Luego sabemos que muchas veces los juguetes quedan, pues que también da juego a que la gente vaya y la participación, y también es verdad que tienen muchos juguetes que los tienen. Entonces, como finalmente lo que no se intercambie lo vamos a donar, lo daremos a alguna ONG, a alguna organización. Bueno, sin ánimo de lucro, ¿no? Cuando toma un poco de apoyo, pues bueno, mira, pues si lo que no se intercambie siempre va a tener un fin bueno, un fin positivo, ¿no? Entonces, ¿valen juguetes educativos, tipo puzzles, tipo todo, que no sea un juguete de mientras muñeca? No esté destrozado. Eso. También. Eso sí, si trae, se van a poner por colores, ¿no? Depende de cómo esté el material. Si está bueno, te vas a llevar uno bueno. Si está regular, te vas a llevar uno regular. Y si está un poco regular, más bien para mal, pues te vas a llevar lo que has traído, vamos, evidentemente. Claro. No el mismo, pero otro. Sí. Pero sí también hemos dado la opción que si traes dos regular, te puedes llevar uno bueno. Hay como una combinación de colores que los pondremos en la entrada, ¿no? En la zona de trueque, para que, bueno, más o menos ellos puedan... Pues a lo mejor tengo dos libros que están más usadillos, pues me puedo llevar a lo mejor con esos dos libros uno más que esté, mejor, que esté mejorcito, ¿no? El tema es que, o sea, no recogemos basura, entre comillas, que si no recogemos los que estén destrozados o no tengan ningún uso. La idea es poder intercambiar, incluso allí mismo, entre ellos van a verse, van a ver los libros, pues yo he traído ese, incluso pueden... que estaría genial contar un poco, mira, pues yo he traído el libro de Gloria Fuerte y este está chulísimo porque te cuenta la historia de la cangura, que un poquito el combinar, ¿no? El poder también compartir. Y darle calor a ese libro, darle de nuevo calor. Darle vida, ¿no? Ahí va. Claro, lo bueno será quizás que echen primero una ojeada a ver lo que hay, porque desembarazarse de algo que de uno cuesta, ¿no? Cuesta. Y un libro, porque quien le guste la lectura, cuando un libro te gusta, hombre, no lo llevas. Realmente al final ese es como tuyo, ¿no? El que tienes releído y releído. Pero sí que hay veces que a lo mejor, bueno, pues has leído un libro o lo tienes repetido por lo que sea que te han podido regalar o... Y bueno, pues siempre está esa opción de, pues lo voy a cambiar, pues voy bueno, a... Bueno, o has pasado ya... ¿La etapa? La etapa, claro. Evidentemente, y es cierto que las casas son pequeñas. Tenemos unas casas pequeñas y poco espacio. Nos gustaría tener más espacio para guardar más cosas, pero realmente no. Y además estamos viviendo en una sociedad que no guardamos nada. Antes era al revés, ahora no queremos nada. Pues entonces es una manera de, el poquito espacio que tienes para esos libros, pues volverlo a rellenar. Claro, y poder también, bueno, pues darle vida, como tú decías, ¿no? A todos esos juguetes, todos esos libros, porque cualquier otra cosa se puede uno deshacer de ella, pero los libros no. No. Así que le damos una segunda vida y lo vamos donando, ¿no? A través de ese trueque, libro por libro, que habéis establecido vosotros también, juguete por juguete. Y bueno, pues también esa parte, ¿no? Los libros que ya pues hayan pasado esa etapa, quizás los más pequeños tengan libros de incluso cuando no sabían leer, ¿no? Y ahora que sí lo saben leer, ya no le dan uso, pues una buena opción también para intercambiarlo, ¿no? Pues sí. A través de ese trueque. Lo del trueque no es nuevo. Vosotros también ya lleváis algún tiempo, ¿no? Trabajando de... Sí, de esa hemos manera. Hecho dos antes. Sí, con este tres. Y ese es el tercero. Lo que pasa es que los otros dos estaban más abiertos a, digamos, a los objetos que podían llevarse. Esta vez lo hemos centrado en el tema del libro y, bueno, mira, pues los juguetes siempre están ahí, un poco la opción del intercambio de juguetes. Un poquito más cerrado. Oye, ¿qué expectativas tenéis para esta tarde de participación de los pequeños y demás? Pues no lo sabemos. Esperamos que... Esperamos mucho. Que vengan y que se lo pasen estupendamente y participen, pero claro... Ay, y que esto... se lo pasen esto bien, que disfruten. ¿Qué edad de para todos los niños? Y para todos los adultos. Sí. Realmente los libros, al fin y al cabo, el cambio está ahí. Y los cuentos, por mucho que se diga, un cuento vale para un niño y vale para un adulto. y está bien que los adultos escuchen y viajen y que le enseñen también valores a los pequeños. Realmente, el trueque es para todas las edades, que no es solamente los niños, y los cuentacuentos también. Nosotros, hombre, estarán los críos primero sentados, claro, ellos, ¿no? Pero que nosotros siempre hemos pensado eso, que un cuento te vale para cualquier edad. Sí. Rosa y Pepa, las dos tan solo, ¿vais a estar ahí asumiendo la actividad o vais a tener colaboraciones por ahí? Estará Cristo, nuestra otra compañera, con nosotras. También, ¿no? Reforzando un poco. Ahí en la entrada, poniendo colores. Y organizando también, ¿no? Echaba la manita. A los pequeños. Sí. Bueno, Caminae, que lleva unos días, un mes bastante intenso, ¿no? Sí. De iniciativa, porque tenemos esos talleres en la biblioteca. Tenemos además también la jornada de hoy para conmemorar el Día Internacional del Libro. Tenemos vuestra participación en el taller de expresión corporal y teatro, Te Atreves, con la puesta en escena de la obra La Guerra de Nunca Acabar, que se estrenó hace un par de viernes. Y por cierto, ¿qué tal? Bien. Bien, la verdad es que los críos del taller tenían unas caritas de disfrutones que gusto. muy bien. Una experiencia muy bonita. Sí. ¿Quién hacía de rey alguna de vosotras? ¿Hacía de un rey? Rey, ¿no? Reina. Rey, reina. Yo soy Rey Ventoso y ella es Rosa Sinforosa. Vale. Ella es mi señor esposo. En fin, pues invitamos también a los pequeños, sí, ¿no? A lo van a pasar muy bien. La próxima será en mayo, la próxima representación, la próxima función. El 4 de mayo. Y vosotras vais a estar, obviamente, en todas ellas, ¿no? Representáis un papel importante dentro de lo que es la obra. Yo siempre digo que todos los papeles son importantes, todos. Pero en este caso yo siempre le doy la importancia, ¿verdad? Cuando le hablamos a los niños, niños del taller, ¿no? Los más jovencitos. Porque ellos están ahí, lo ponen todo, a ver, lo dan todo, y es para niños, y es para ellos. Siempre guiados por Diego, que está ahí el pobre mío, al pie del cañón. Camináis, que siempre, bueno, pues en este caso dispuesta a colaborar, ¿no? Y a trabajar con otros colectivos de nuestra localidad. Este jueves, por cierto, se desarrolla la tarde de juegos en el IEM Maestro Francisco Fatou, esa actividad educativa de la que enseguida nosotros vamos a hablar aquí en la mañana. No sé si vosotros también vais a colaborar. No, esta vez no. Es que no quisiéramos, quisiéramos tener más, pero no podemos, ya no podemos más. Hombre, siempre se estira, siempre busca hueco, pero es que ya no tenemos. Es complicado. Ha venido una semana apretadita. Además, sobre todo por esa actividad en la biblioteca municipal, ¿no? Que requiere también de un esfuerzo importante de preparatorio, ¿no? Porque, a ver, esto imagino que no es sencillo. El que se pone delante de un público... Tienes que prepararlo. No le sale de buenas a primeras lo que está diciendo. No. Tienes que prepararlo. Y muchas veces incluso adaptarlo, porque a lo mejor hacer la primera después de haber estado un tiempo preparándolo y después de la primera te das cuenta que... pues hay que quitar esto, lo vamos a cambiar por otra cosa, y al final es un poquito sobre la marcha también, detalles que hay que ir pues, corrigiendo puliendo. Bueno, próxima iniciativa de cara al futuro en la que estáis trabajando desde Caminae. Pues ahora mismo los cuentos en Ronda, que nos llamaron de la biblioteca de Ronda también. ¿Y termina allí por diputación también? Y termina con diputación, sí, y una actividad con diputación. También estamos haciendo con tema de la igualdad, el cuentacuentos relacionado con la igualdad. Y ahí estamos, terminando ya con esos proyectillos que tenemos ahí. También formar parte de los programas de actividades que se presentan, ¿no? Por parte de la propia Diputación Provincial es importante, sí, ¿no? Sí, fue con el área de igualdad y bueno... La verdad es que bien, con una experiencia también muy bonita. Claro, sobre todo para darse a conocer, que también es interesante. Fue lindo. ¿No? Y en Ronda lo mismo, esto lo íbamos haciendo, nos llamaron y lo estábamos haciendo un sábado de cada mes. Cuento allí en la biblioteca, un poco el objetivo que quiere era... Bueno, nos llamaron un poco también siguiendo también lo que me habían comentado de la biblioteca de aquí, la experiencia, que ellos la habían estado haciendo otro año y bueno, probaron y gustó, y aquí estamos. Bueno, pues cuentacuentos en la biblioteca, en este caso con la temática de Gloria Fuerte, para los centros educativos de nuestra localidad, para el alumnado ubriqueño a través de de esa colaboración con Caminae, y hoy el día del libro, conmemoración especial con las actividades de cuentacuento a partir de las 6 en el centro de la Avenida España, con esos trueques de libro por libro y juguete por juguete para implicar a todos los menores de nuestra localidad también en esta materia en particular. ¿Qué más nos queda por decir? Invitar, ¿no? Quizás. Invitar a todo el mundo. A todos, que vengan todos, que disfruten, que cambien, que sí, sea sí. Dinámico, que participen. Ahí va. Que nos vayamos sin un libro. Ahí va, sin un correcto. Juguete. Que, claro. Hombre, que no haya nada que donar. Exacto. Y si hay, bueno también es también. Buen objetivo. También, pero en principio que haya esa participación activa, ¿no? Por parte de los pequeños, ya no solo que vayan a disfrutar del cuentacuento, que también, sino que también participen pues en el intercambio, ¿no? De libros y de juguetes. Correcto. Pues Pepa Gómez y Rosa Badía, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti. La mañana de Radio Brique. Gracias. Gracias.